10 mandamientos para un materialista, 9 pilares con base y fundamento, 8 infinitos de sabiduría, venga, comparte lo que tienes dentro, 7 principios capitales, 6 raíces como patas un insecto, 5 lobitos que los necesito, buenos consejos dámelos que muerdo, 4 fantásticos preceptos, 3 que eran 3 máximas en trébol, 2 de colores para hacer contraste, tan importantes como el blanco, el negro, o al menos dime algo al menos. El asunto no es si se puede triunfar, el asunto es que hay que oponerse. Entonces, si después de oponerte consigues algo, vale, pero pues, por lo menos oponiéndote consigues ser decente. Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. Medios de comunicación actualmente no son más que divisiones del aparato de propaganda de tal o cual multinacional. Si sale un medicamento que ha envenenado a 4, tienes que preguntar, ¿este es nuestro? Si un producto financiero ha resultado un fiasco, tienes que preguntar, ¿este banco cuántas acciones tiene en este periodo? Este no es de los nuestros, este es a tope contra ellos, ¿verdad? Sí, vale. Y bueno, y cada vez da más vergüenza a la gente honrada de la profesión firmar las informaciones, porque no son informaciones, en realidad es propaganda. Si no quieres ser jefe de opinión, ¿qué quieres ser? Y le dije, pues lo voy a estudiar. Y al cabo de unos días le dije, mira, he leído bien el periódico, creo que la única sección que no está decididamente muy politizada es la cartelera. Y dije, ponme el jefe de la cartelera. Y me dice, pero tú estás de coña, ¿cómo va a pagar un salario de subdirector a alguien que hace la cartelera? Y digo, pues bájame el salario, no pasa nada.